estamos en comunicación telefónica con Sonia Gómez, abogada, integrante del colectivo Por el Costado de la Vía. ¿Cómo estás, Sonia? Buen día. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, gracias por la comunicación. Un gusto recibirte nuevamente. Esta vez te convocamos por lo que está sucediendo en los barrios Sayago, Colón y Capurro. Los vecinos están sufriendo las obras que se están realizando por el ferrocarril. Contanos sobre esta situación, ¿qué es lo que están padeciendo los vecinos? Bueno, ustedes saben que las obras ya comenzaron hace tiempo. Inclusive hoy estuvo Ruibal, el gerente de SACEN, en desayunos informales, confirmando que las obras comenzaron, que fue con la levantada de rieles, ¿verdad? A partir de eso empezó a pasar maquinaria, ¿verdad? Después de la levantada de rieles y eso, juntando las piedras, amontonando las piedras, camiones. Y luego el transcurso de una aplanadora de gran porte, pasando por la ex vía. Antes de ayer a la tarde, un vecino que vive en Waldemar Hansen, que es una callecita que está a la altura más o menos de Aparicio Saravia, ahí hay cinco familias que viven en un predio que no se sabe si era de AFE o de quién era, pero bueno, que hace 30 años que viven ahí. Esa gente le prometieron un realojo hace aproximadamente un año y medio, y eso sucedió a partir de que los vecinos fuimos a la institución de derechos humanos a denunciar, porque venía una psicóloga sobre el día de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a decirles que tenían que abandonar las casas. Entonces, como los procedimientos eran absolutamente irregulares, ahí fue donde comenzaron las denuncias ante la institución de derechos humanos, que ustedes ya conocen, que tiene un fallo donde dice que se han violado todos los derechos de las personas en el transcurso de este proyecto, ¿verdad? Información, seguridad, etcétera, etcétera. Y procedimientos y abandono del Estado en manos de las empresas, la seguridad de las personas. A ese vecino le sucedió concretamente que, estando él y su señora ausente de su casa trabajando, y su hija de 14 años durmiendo en la casa, pasó una aplanadora y rajó todas las paredes de la casa. Se comunicó, planteó el tema y no obtuvo ninguna respuesta. En realidad, de esas familias solamente dejaron a una familia y el resto siguen ahí con la obra en pleno. Bueno, la obra sigue transcurriendo y llegó a la zona donde vivimos nosotros. Nosotros vivimos entre Ariel y Millán, y hay todo un tramo de ese tipo que está pegado a la vía. No hay ni siquiera una calle en el medio, es donde está el Club Sayago. Ahí seguramente, porque está el club, no se hizo una calle que el propio ministerio dijo que había que construir, le dijo a la intendencia, por seguridad de obra. O sea que las máquinas están trabajando pegadas a las casas. Nosotros solicitamos una escribana, fue lo que se me ocurrió plantear como medida, que hiciera la constatación de que las obras habían empezado, e incluso en la casa del vecino. Y bueno, y ocasionalmente alguien consiguió un contacto y vino Canal 10 a hacer un informe de los vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Pasan las máquinas pegadas a las casas, y ese tipo de aplanadoras lo que hace es una vibración a nivel de piso. Entonces, las casas vibran, tiemblan. Ya una vecina pegada, que inclusive hizo su testimonio, Sandra, que está pegada a la vía, tiene alguna rajadura en la casa a consecuencia de esto, pero las casas están vibrando. Y eso, ya te digo, están juntando piedras y pasando la primera aplanadora. O sea, no queremos ni saber qué va a suceder cuando empiecen con la otra obra, que es la colocación de rieles y todo lo demás. No hay un vallado, no hay absolutamente nada que separe la obra, tenemos invasión de roedores. Todas estas cosas nosotros las venimos aventurando y anunciando desde hace tiempo. Ahora, claro, muchos vecinos, o sea, que no visibilizaban la situación, porque como no hay información oficial, nadie ha venido a decir nada, no hubo ningún tipo de comunicación, lo que les sucede es despertarse a las 6 de la mañana con esos ruidos, o sea, tener el tema de los roedores y sentir las vibraciones de las casas. Y lo que hicieron la nota fue reclamar la presencia de las autoridades. La Intendencia de Montevideo y en particular el municipio G, el alcalde del municipio, está en conocimiento de lo que está ocurriendo. Le hemos pedido presencia y no ha aparecido. Hemos tenido robos. Te voy a decir el nombre del alcalde porque después aparece en una revista diciendo que donde hay un lugar oscuro o pastos, allí ellos han estado. Y es absoluta mentira, ¿verdad? El alcalde de acá del municipio G es Gastón Silva. Uh-huh. O sea que gastan muchísimo en una revista y todo lo demás, y a su vez miente. Por otro lado, la Intendencia está anunciando un parquizado, que como que se va a hacer un parque lateral a los costados de la vía, cosas que nosotros no entendemos en qué lugar va a ser. Preguntamos a la Intendencia cuál era el proyecto del parquizado, nos derivaron de una oficina a la otra, y en realidad es solamente un anuncio, eso no está concretado ni se sabe. O sea, ¿qué implicaría ese parquizado? Que las casas no quedaran pegadas a las vías. Pero es simplemente un anuncio, pero tampoco está concretado. Bueno, eso es lo que está pasando y lo que empezamos ya a vivir con las obras. Sonia, sí. Vos mencionabas a Alejandro Ruibal, el director de SACEM, que hoy precisamente el semanario La Mañana publica una entrevista donde él detalla, bueno, quienes integran el consorcio Vía Central que está a cargo de esta obra, y le preguntan sobre esta la recolección de firmas y los cuestionamientos al trazado. Él dice, entre otras cosas, nosotros no elegimos el trazado, ya venía dado. Tiene su lógica el trazado porque básicamente utiliza una línea que ya existía. Y de hecho, muchos de esos pueblos nacieron por el ferrocarril, pero se ha perdido la memoria del ferrocarril en Uruguay. Hay que tener en cuenta que lo que va a pasar ahora es 30 veces menos de lo que pasó en la década del 70, cuando había mucha mayor frecuencia. El ferrocarril existe en todas partes del mundo, es uno de los modos de transporte más eficiente para llevar carga y mucho menos contaminante que los camiones. Los ingleses no hicieron la vía en ese lugar en forma caprichosa, sino buscando la mejor topografía. El ferrocarril no es como la carretera, porque soporta una pendiente de menos de 1%, no 5 o 7% como la carretera. Se trata además de hacer la mínima cantidad de terraplenes. La traza de este proyecto en un 80% cae sobre la línea existente, aunque en algunos lugares se hicieron bypass, como en Santa Lucía, por distintos motivos. En otros lugares no hay más remedio que pase por los pueblos, con sus cosas buenas y malas. No es cualquier vía, y tampoco van a pasar a cualquier velocidad, porque está previsto que bajen a 35 o 40 kilómetros por hora. Los sistemas de seguridad son muy avanzados, con doble barrera, sonido y luces. No es lo que estamos acostumbrados a ver acá. Todo eso capaz que no llegó a la gente. Cambiar la traza de la vía en algunos pueblos sale un montón de dinero, superando los 100 millones de dólares para hacer algún bypass. En ingeniería, con plata y tiempo, se puede hacer todo. Digo, te traslado esta visión porque seguramente la empresa o las autoridades es la que quieren hacerle llegar a los vecinos también, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo no vi ese artículo, pero sí lo escuché a Ruibal en Desayunos Informales. El primer comentario que me merece esa intervención de Ruibal es vergonzoso, ¿verdad? Que en primer lugar, obviamente, Ruibal sale a raíz de un articulito de denuncia de un pequeño espacio que lograron los vecinos de su queja por lo que estaba sucediendo. Y de quienes nosotros esperamos respuestas, básicamente, es del Estado, no de Ruibal, que es el gerente de SACEM. Claro. Digo, en primer término. En primer término, eso es gravísimo y confirma lo que te decía la declaración de la Institución de Derechos Humanos. El Estado no puede ceder sus responsabilidades ante empresas privadas. O sea, que aparezca Ruibal es un muy mal síntoma, ¿verdad?, de la falta de presencia del gobierno actual que tenemos, ¿verdad? Del gobierno que tenemos, del ministerio que tenemos, donde todavía está Rossi, y de la intendencia que tenemos hoy, quien debe dar la autorización de obra, ¿verdad? Ruibal lo que está confirmando es que comenzaron las obras. Por lo que nosotros sabemos, no hay autorización de realización de obras de la Intendencia de Montevideo, por lo que la Intendencia nos ha contestado informalmente hasta ahora. Entonces, eso es un mal síntoma, ¿verdad? O sea, que quien defina la vida de los uruguayos es un consorcio que tiene un interés, obviamente, comercial, digo, porque para eso trabajan. Y bueno, eso es el primer punto que me parece que es gravísimo, ¿verdad? Uh-huh. Que salga él a hablar de ese proyecto, que es el dueño de la obra, son los que van a recibir los $406,000 diarios durante 20 años, según sus propias declaraciones, por esa construcción que vamos a pagar nosotros. Si es un tema de dinero, eso lo tendrá que manejar el Estado, porque si va a invertir tanto dinero para esa obra, sea para UPM, hoy decía que lo van a utilizar otras empresas, o sea, no nos interesa, bueno, que inviertan más en la seguridad de la gente. Porque también él dice, en su alocución hoy, en Desayunos Informales, que no entiende las preocupaciones de la gente porque es una obra muy segura. Nosotros constatamos ayer que el inicio de la obra ya no es seguro. Ya hay casas rajadas, ya hay casas fisuradas, ya hay casas vibrando. Eso en cuanto a la cuestión edilicia. Después la gente se despierta a las 6 de la mañana y están inclusive trabajando de noche y no duerme con los ruidos de las máquinas. Ayer, cuando vino la prensa acá en el tramo de una cuadra, había 4 máquinas trabajando. O sea, la gente también tiene que dormir, tiene que descansar, no tiene que estar sometido al ruido, tampoco a las vibraciones. Si tienen que gastar más plata en expropiar, y bueno, que gasten más plata en expropiar, digo, yo no sé, eso es un tema que los dineros no los manejamos nosotros no definimos la obra, digo, por ese trazado. Él dice que bueno, a él le dieron la obra hecha y los ingleses lo habrán hecho, sí. Lo hicieron muy seguramente, sí, hace 100 años que lo hicieron los ingleses, hace más de 100 años que definieron ese trazado. No existían las poblaciones que existen ahora pegadas a la vía. O sea, que comparar cuando se definió ese tren por parte de los ingleses con la situación actual, la verdad es que tratar de engañar, digo, con una visión muy burda, ¿verdad? No es lo mismo. No existía el Paso Molino, no existían las casas de Sayago pegadas, no existían todos los centros que existen pegados a las vías. Entonces, comparar ese trazado con el actual, 100 años después, es un absurdo, ¿verdad? En primer término. En segundo término, cuando hablan de seguridades, y verdad, y que es muy seguro y que tiene la autorización de la DINAMA, bueno, nosotros cuestionamos la autorización de la DINAMA, entre otras cosas, porque los proyectos de prevención y de gestión, la DINAMA no los puso a cargo del Estado, los dejó a cargo de las empresas. Y ya vemos lo que está sucediendo. Hay una obra, es como que a ti te hacen un edificio al lado de tu casa y no lo delimitan. Están trabajando con la maquinaria, ¿verdad? Más allá de lo que... al aire, vamos a decir, pegados a las casas, a 2-3 metros. Digo, entonces cuando se hace una obra, en primer lugar se toman primero las precauciones, ¿verdad? Primero se delimitará la obra, se verá cómo es la constitución de las casas. Las casas no fueron visitadas, a ver si resisten esto. Digo, porque mañana capaz que te dicen, bueno, se rajó tu casa porque tiene mal los cimientos, pero el problema de ellos, o sea, digo, ellos tienen que hacer una inspección a ver si las casas soportan. Desde ya te digo que la autorización de la DINAMA, por ejemplo, o sea, y las medidas que se dicen que tienen, los ruidos y todas esas mitigaciones que parcialmente dicen que se iban a realizar, no contienen la afectación de ruidos, vibraciones. Nosotros no conocemos los planes de contingencia, con los químicos que van a pasar, qué es lo que hay que hacer. Ya nos ha sucedido, tuvimos un incendio y teníamos que llamar a los bomberos, a la intendencia, nos mandaban llamar, o sea, no hay ningún plan ni ningún protocolo. Ahora, es la verdad que es tan indignante, discúlpame, porque sí. Digo, nosotros, ustedes saben bien que esto lo venimos hace un año, ¿verdad?, anunciando. Digo, tema ahora, si es un gran negocio para el Estado, ¿verdad? Y si es un gran negocio para UPM o para quien después transporte su carga, eso no puede dejar de lado los derechos de las personas. Porque acá se habla del negocio, de vamos a decir, de lo que le va a dejar al Estado, de la excelencia del ferrocarril, que es un ferrocarril de primera generación. Ah, no hay ferrocarriles de carga que pasen por adentro de las ciudades. No existen. Pero si es un gran negocio, eso no implica que se dañen los derechos humanos de las personas. Es tan indignante, y ya te digo, lo estamos sintiendo hoy a eso que pasó la primera aplanadora. Claro. Ustedes imagínense toda la maquinaria, no sabemos ni cómo es la obra, porque el proyecto de obra lo desconocemos, ¿verdad? No conocemos el plano del edificio que se está construyendo el Estado, vamos a decir. No Pero lo conocemos. Esto no va sabemos. Generando también la reacción, el interés por el tema a partir de las consecuencias que están recibiendo en sus propias casas de los vecinos, por lo que contás. Sí, sin duda. Nosotros también eso lo avizoramos, ¿verdad? Cuando la gente lo vea, digo, porque ¿qué es lo que ha sucedido? No es que a la gente, porque a veces se dice, ah, sí, porque, o sea, te tocaron tu casa, ahora te das cuenta. Acá el problema es que nosotros durante todo este tiempo se ha carecido de la información oficial que debería de haber dado el Estado en relación a esta obra. Dice, la gente la desconoce. Dice, pasa el tren, va a pasar un tren, pero no conoce las características de ese tren ni lo que esa obra implica. Ahora la gente empieza a visualizar lo que sucede, entonces obviamente empieza la reacción de los vecinos. Yo te voy a contar una cosa breve, pero muy breve, donde nosotros vivimos y donde hicimos la recorrida, ¿se acuerdan? Digo, acá en estas dos cuadras, que vimos que estaba el liceo pegado y todo lo demás, entre Ariel y Millán, donde Millán aparte encima va un viaducto, o sea que los vecinos de Millán aparte se van a tener que comer toda la obra del viaducto que pasa por arriba del tren. Hay un tramo donde hay una calle, vamos a decir, que separa, por decirlo así, la vía del tren, una calle muy angostita, ¿verdad?, la vía del tren de las viviendas. Ahí los vecinos en la acera de enfrente y próximo a la vía, inclusive forestaron, hay árboles, todo eso según una faja que marcaron con unos palitos de 20 metros que dicen faja, todo eso se va a sacar, ¿verdad? Pero hay un tramo que es entre Quicuyo, por ejemplo, y Ariel, donde no hay ninguna calle separando nada, donde está el Club Sayago, y ayer yo hablé inclusive con un capataz que le pedí, por favor, no pasen más la máquina hasta que no haya alguna certeza de que las casas no se van a rajar, ¿verdad? Porque son la rajadura, la cuestión estructural, pero también el riesgo de derrumbe, ¿verdad? Uh-huh. Nos dijeron, ahí no hay calle. No hay calle porque no se puede afectar al Club Sayago. O sea que acá hay un grupo de vecinos que va a soportar la obra, como en muchos otros lugares, como va a suceder en Capurro, como va a suceder en el Paso Molino y seguramente también en algunos lugares de Colón donde las casas están pegadas, todo Garzón tiene la vía pegada atrás, donde la obra va a ser pegada a su casa, donde va a trabajar maquinaria de alto porte, ¿verdad?, pegado a su casa. No se puso ninguna delimitación, no está previsto hacer nada, no se saben si se va a desmoronar, están las máquinas sacando. Ahora, en este momento, unos durmientes, que si los ingleses fueron muy inteligentes, por algo los pusieron, son unos durmientes verticales que hacen, operan de muro de contención de lo que vendría a ser una especie de terraplenes que lindan con la vía, para que no se derrumbe, ¿verdad? Mm. Bueno, eso lo están extrayendo las máquinas hoy. Eso lo están extrayendo hoy las máquinas. Eso que Ruibal está, y me refiero a él porque fue el único que habló, ¿verdad? Que Ruibal está diciendo como una obra maravillosa de los ingleses. Eso que hicieron los ingleses están sacando. Sacaron todas las partes que hacen la contención de los predios que lindan con la vía. O sea, eso va a traer, digo, no se precisa ser ingeniero para saber que si uno saca la contención, las cosas se desmoronan, ¿verdad? Esa es la situación que se está viviendo. En el interior, algunos lugares obtuvieron bypass o van a obtener bypass. Eso es una demostración, ¿verdad? Creo que no se lo hacen caprichosamente. Lo hacen porque obviamente hay afectación de la población, porque no creo que lo hagan por otra razón. Entonces, si en otro lado no lo hacen porque es muy costoso, bueno, eso no es problema de la gente. La gente no decidió esta obra, la gente no se la consultó sobre esta obra. Eso lo decidió el Estado, eso lo decidió el gobierno actual, ¿verdad? Llamó a la licitación, adjudicó la licitación, no hizo un relevamiento previo, no hizo una consulta a los vecinos previas, no le informó a los vecinos que hoy van a quedar los que quedan pegados, si esto sigue adelante, que esperamos que alguien tenga un poco de respeto por la vida, ¿verdad?, de los uruguayos, y se modifique esto de alguna manera, la gente va a quedar pegada ahí, no va a poder vender sus casas. No, nadie se va a venir a vivir ahí, y obviamente no corresponde que nadie venga a vivir ahí, pero tampoco la van a expropiar. Entonces, la gente va a quedar durante los 3 años de obra ahí, y después con el transcurso del ferrocarril, que usted dice, van a pasar a 40, 50 kilómetros, yo qué sé, digo, se supone que Ruibal es el encargado de la construcción de la obra, no va a ser el operador de los ferrocarriles, o no sé si la empresa constructora está vinculada al operador de los ferrocarriles, que hoy por hoy es UPM, eso lo desconocemos, pero digo, el tránsito se hizo como para que transcurrieran hasta 50 trenes por día. ¿Cuántos van a pasar? En un momento Rossi dijo, no sé, por ahora está previsto tanto, después se verá, porque también se está hablando de tener más operadores de carga, o sea que a la carga de UPM se pueden sumar otros. En un proyecto que está diseñado para hace 100 años, donde el Montevideo, por hablar de Montevideo de hoy, no es el Montevideo de hace 100 años. Sonia, ayer pudimos ver en las imágenes de Canal 10 que le hacía la nota a los vecinos, lo cerca que están las casas de la vía, la maquinaria ya está trabajando y está afectando a estos vecinos, y la desesperación de esta gente porque ya no saben dónde ir, a quién recurrir, porque no han tenido respuesta de nada, de nadie. Pero, y es obvio, ¿no? Creo que cualquier persona que esté escuchando esto y ustedes mismos, o sea, siente la desesperación, digo, algunos ante los hechos, algunos se dan ante la rajadura de sus casas, vamos a decir, ya te digo, con una menor adentro, sin aviso de ningún tipo que iba a pasar la maquinaria, y esperando que venga alguien a ver si se le va a caer o no le va a caer. Los otros, digo, cuando ven lo que pasa, ¿verdad?, en la casa de al lado, y ven que empiezan a vibrar sus casas, obviamente que se desesperan. Este gobierno no ha dado ningún tipo de respuesta, ninguno. Al día de hoy permiten que hable por ellos el gerente de la empresa, ¿verdad?, que es el que dice que no se puede gastar más, ¿verdad?, y son los que van a recibir los $400,000 por día. Palabras de Ruibal, no de nosotros, ¿verdad? Entonces, la desesperación es tremenda. Nosotros, o sea, los vecinos acá, vecinos del interior, se han reunido con las próximas autoridades, porque ya tienen las firmas para hacer los bypass. Montevideo es un lugar bastante más complejo de obtener la cantidad de firmas, en razón de que los municipios son enormes. El municipio donde vivimos nosotros va desde Melilla hasta el club, hasta el estadio de Peñarol, hasta el Miguelete. Es decir, es muy difícil que la gente visualice, o sea, cuál va a ser el efecto, que no va a ser solo de los que viven al lado, va a ser el efecto barrera de pasar un lado a otro. Yo estaba escuchando hoy, en relación a la propaganda electoral que se está haciendo en virtud de las nuevas elecciones departamentales, y se habla de un Montevideo al este y al oeste de Avenida Italia, ¿no? Sí. Y esto es un Montevideo al este y al oeste de Avenida Italia, y va a ser al este y al oeste del ferrocarril central. Sí. Entonces, creo que se está a tiempo, de antes de continuar con esto, si es que van a decidir continuarlo, no lo sé, o sea, eso no, nosotros hemos intentado que esto no se hiciera así, ¿verdad? Hay muchos que visualizamos que la obra es para UPM, hay vecinos que solamente se preocupan por el tema del trazado de la vía férrea, y es legítimo, ¿verdad? Se ha anunciado de que se le pediría más dinero a UPM, que se le pediría más aportes. Bueno, pensamos que a lo mejor, o sea, tratamos de tener algún tipo de esperanzas en algo, ¿verdad?, que se vea de no afectar a la gente que vive en las áreas próximas a la vía férrea, tanto en las edificaciones como en su salud, como en la vida urbana, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, en el pasaje de un lado a otro. Claro. Sonia, te agradecemos el contacto, la información y quedamos a la orden. Solamente les quiero contar algo. Ustedes hablamos en un programa anterior que la intendencia de Montevideo hablaba de un parque lineal, ¿se acuerdan? Sí. Que hay un Twitter. Tratamos de comunicarnos, o sea, para ver cuál es. No existe. No. Existe la frase, pero no existe el proyecto. Y yo lo que quiero recalcar es que hoy acá hay autoridades. Hoy existen, o sea. Porque parece que porque hay un traspaso electoral o porque hay por delante unas elecciones de los departamentos, parece que dejaron de existir las autoridades. No se hizo presente ni después de lo que ustedes vieron ayer en la televisión, no sé si lo vieron, sí, ¿verdad? Sí. O pero quien lo vio, que vio casas rajadas, ¿verdad? Que se constató la gente que estaba ahí cómo vibraban las casas, lo lógico hubiera sido que hubiera aparecido alguien. No apareció absolutamente nadie. Es una responsabilidad enorme que el Estado tenga esa omisión ante la seguridad de sus pobladores. Yo les agradezco mucho el espacio, perdonen la vehemencia, pero yo no vivo pegada a la vía, vivo a unos 50 metros. Mi casa vibra, es una casa de más de 100 años, es de la época que hicieron el tren, y vibra al día de hoy con esa aplanadora. Se imaginan en el estado que vivimos, ¿no? En la diaria. Así que les agradezco muchísimo el espacio este. Sonia Gómez, abogada e integrante del colectivo Por el Costado de la Vía, se comunicaba con Radio Centenario. Te mandamos un abrazo y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre y desde el inicio, siempre siendo portavoz de la gente que no tiene voz en otros ámbitos. Muchas gracias.